Ya tienes la cuenta 1-2-3 del Santander, sí, enhorabuena. ¿Tú todavía no? ¿A qué esperas? ¿Sabes lo que te estás perdiendo con la cuenta 1-2-3? Pues te pierdes un 3% de interés para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Hasta un 3% en tus recibos habituales, agua, luz, gas, teléfono, internet. Y también muchos de los no habituales. Para clientes nuevos y, por supuesto, para los de siempre. Y además te dan una acción del Santander al contratar la cuenta 1-2-3 y cumplir las condiciones. ¿A qué esperas? Cuenta 1-2-3, la del Santander. Santander, 1-2-3.